Las 11 de la mañana, 52 minutos, seguimos avanzando aquí en Día a Día en Radio Exit. Y rápidamente vamos a hablar sobre nuestro siguiente tema, y es que, bueno, pues se inicia un nuevo curso, una nueva campaña en el Teatro de Can Ventosa. Y vamos a conocer cuáles son las actividades que están preparadas para esta nueva campaña, como decimos. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a la concejala de Cultura, Patrimonio y Fiestas del Ayuntamiento de Ibiza, Lina Sansano, a la que ya tenemos el gusto de saludar. Muy buenos días. Buenos días a todos. Efectivamente nos gustaría, hemos ya presentado todo lo que es la campaña, los 4 meses que quedan de programación cultural en Can Ventosa. Aunque hoy me gustaría hablaros de un espectáculo que organizamos desde la Regidoría de Cultura con el patrocinio del Grupo Ciudades de la Humanidad de España, con el patrocinio este, pero lo organizamos en el Parque Reina Sofía y será este viernes 13 a las 9 de la noche en el Parque Reina Sofía. Invitamos a todo el mundo porque además, como es un espectáculo patrocinado para celebrar el 20 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, es un espectáculo gratuito. Por eso mismo invitamos a toda la ciudadanía de la ciudad de Ibiza y de la isla de Ibiza en general y de donde todos quieran venir. Nosotros elegimos un espectáculo de música y danza, pero una cosa que trasciende solo la música y la danza, va a ser algo espectacular y que el tema va a ser 1235, La Conquista. Es un espectáculo que protagoniza y organiza Ibidanco, Ibiza Dance Company. La coreografía es de Manuela Torres, música de François Altrón y Joan Barbé, nuestro querido Joan Barbé, dirección artística de François Altrón y dirección técnica Javier Rodríguez. Participan los bailarines de esta compañía, pero además tendremos al coro de canto medieval Trobairits, tendremos a una sección de la Colla de Sabodega que intentará representar algunos pasos medievales, tendremos al cor Ciutat d'Eivissa, también con música trovadoresca catalana, Anne Chantal, Toni Vilalonga, Joan Prats, Nur Banu, con sus danzas también del vientre. En fin, es un espectáculo muy movido, con muchos elementos, con mucha cosa, hecho con mucha ilusión y con mucho cuidado. Hace más de 3 meses que estamos ensayando concienzudamente y esperamos que guste a todo el mundo. Es un espectáculo que, aunque refleja un hecho histórico, no es algo que vaya a relatar la historia, sino que a partir de allí se ha montado este espectáculo que esperamos que guste. Y yo estoy aquí con Emanuela, la coreógrafa y principal bailarina, y el director artístico François Altrón, y si queréis os lo paso y os explican también alguna cosita. Sí, por favor, y después tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Pero lo vamos a aprovechar y después pues queríamos... Pues os paso con François, muy bien. Y que es el que tuvo la idea de montar esto. Conocemos su buen hacer por otros espectáculos que han hecho y esto de verdad que va a gustar mucho, ya muy lo bien, veréis. Muy bien. Os esperamos a todos el viernes 13, este viernes en el Reina Sofía a las 9. A las 9, muy os bien, paso Lina. Con François. Muchas gracias. 11 Hola, de la mañana, 56 minutos en directo. Muy buenos días, François, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nos ha comentado... Ilusionado, ¿verdad? Nos ha comentado, sí, Lina, que va a ser un espectáculo precioso en un lugar mágico como es el que han elegido. Y bueno, cuéntenos un poquito qué vamos a poder ver. Bueno, pues mira, cuando yo le comenté a mi pareja la idea de crear un espectáculo sobre la conquista de Ibiza por Jaume I, lo primero que pensó como buena coreógrafa es que la Edad Media no es precisamente la mejor de las épocas, porque sin duda el Renacimiento y el Barroco dan mucho más juego. Sin embargo, cuando escuchó la banda sonora que habíamos cocinado entre Joan Barbé y yo, cambió de opinión radicalmente. Uh-huh. Sobre todo, también participó, y hay que nombrarlo sin falta, Franco Goyos, que hizo flautas y violín en la grabación. Entonces, no sé cómo decirte, desde el primer instante quedó claro que los participantes tenían que ser todos, tener un arraigo o una conexión muy fuerte con Ibiza. Y al final creo que lo hemos conseguido, porque la mayoría de los artistas que actúan o han nacido en Ibiza o tenemos vínculos profundos con la isla. Claro, efectivamente. Y actuar en un sitio como este, pues como que te llena mucho más, ¿verdad? Sí, es un espectáculo visual. No solamente hay música y danza, tenemos también, aprovechando Fanny Tour, que ha sido la coordinadora, digamos, todo lo que es historia, nos proporcionó un poema de Villán Gómez, seguramente el poema más difícil, que por eso casi nadie lo conoce, que es El campo de la traición, en el cual es como trata exactamente del momento en el que se liberó Ibiza, en el cual Joan Chicó entró a la cabeza de los cristianos en la citadela y venció y bueno y cogió las pitiusas para la cristiandad. Entonces, lo que queremos proyectar es una visión del medievo diferente a como lo pueden hacer ciudades, como te voy a explicar, como Toledo, Ávila, Segovia, Salamanca, que son ciudades que de hecho casi han creado ellos la Edad Media, son especialistas. Claro que sí. Nosotros... Se nos echa el tiempo encima, nos queda un minutito solo, pero muy rápidamente, Pierre, en un minuto, nada más, por favor. ¿Cómo surgió esta idea? Pues surgió de la misma forma que en cualquier ciudad de la península existen cosas que se repiten anualmente, eventos como Don Juan Tenorio, o Moros y Cristianos, o Fuente Ovejuna, pues dijimos aquí, ¿por qué no se puede hacer exactamente lo mismo teniendo la conquista, partiendo de la base de la conquista? O sea, y fue el nudo a partir del cual partimos. Efectivamente. Bueno, pues si le parece, recordamos el lugar y la hora, que será este viernes 13 a partir de... De las 21 horas, en el Reina Sofía, con las murallas fantásticas, y será un espectáculo visual... muy bonito. Claro, la luz, la danza, ¿no? Y el espectáculo. Proyecciones, claro, claro. Música en directo, el coro, 50 y pico personas en escena. Es impresionante, realmente impresionante. Aconsejo a todo el mundo que pueda venir, que acuda sin falta, porque será una ocasión única de ver un espectáculo precioso. Pues estamos seguros de que no va a defraudar. Muchísimas gracias. Enhorabuena por iniciativas como esta, que a público ibicenco estamos seguros que le va a gustar y va a agradecer que se puedan ver en Ibiza. Muchísimas gracias, pues, Pierre. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias tanto a Pierre como a Lina Sansano, que nos han atendido. Las 11 de la mañana, 54 minutos. Están a punto de llegar las noticias de ámbito nacional. Y enseguida, allá por las 12 y 5, estamos de vuelta. Noticias y volvemos. Gracias.